Claro, pues, porque esto es así como te quitan. Hay 3,6. Cuaterna armónica, es la cuaterna armónica, era de 7 es a 2 como 9 es a x, como 9 es a x, o como 7 más, no, más 9 más, no, no, no, 9 más x es a x. Bueno, muchachitos, para el problema número 1, creo que es porque te molesto. No, que te molesta, que te cuida. No. Que a las 12:40 recién tengo que comenzar a hablar. Mi descanso, me chupas. Entonces dice así. Ahí está la hora, 12:39 el escrito. Necesito la tangente tita. La tangente tita, entonces, colócalo como la suma o la resta de dos angulitos que sea conocido. Tú ya los conoces por ahí. Por ejemplo, te doy la pista para que todo termine, ¿no? La pista de uno de ellos, este es el que va de 1 a 2. Porque si él es A, él es 2A, ese angulito creo yo que tú lo conoces. Se llama 53 medios. No, se llama 53 medios. Así que ahí hay uno. Solamente busca este otro. La verdad. Puedo buscar este otro. Voy a buscar ese otro ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, un par de minutitos para que lo termines. Recuerda que la diagonal del cuadrado forma 45 grados también. Porque es más fácil este, ¿eh? A ver, porque es más fácil este. Más fácil este. ¿Por qué? Porque él es la diagonal, como te dije, ¿no? Él es 45 grados. ¿No? Y él es 45 grados, por lo tanto, ellos dos como son, iguales. Ahora sí, más fácil todavía te lo cuento todavía. Mientras yo voy pintando, tú me dices quién es Teta. ¿Ya? ¿Ya sabes cuánto vale ese angulito? Ese angulito vale 45 medios, ¿no? Vale 45 medios. Profe, ¿y por qué? Ya te dije, si este vale 45 grados, esos dos arcos son iguales. Y por ser un ángulo inscrito, es la mitad, ¿no? Si él es 2 alfa, él sería alfa, ¿no? Él es 45 grados en la mitad, 45 medidas. Así que en la figura que es sombreado, haces mariposita. Pues. Yo digo 45 más 53 medios. Es igual a la tita. Más 45 metros. Tita, ¿quién es entonces? Pásalo a restar. Se queda 53 menos 45. ¿Cuánto es ahí? ¿Ah? Puede ser 45 medios más 53 medios también, como quieras. Sí, más rápido, pero claro, 45 medios es conocido. Mejor que lo reste a él. Más rápido. Ahí está, te resto a él. 45 menos 45 medios, 45 medios. Y acá más 53 medios. Listo. Entonces, la tangente de tita va a ser igual a la tangente de ese compuesto, ¿no? 45 medios más 53 medios. ¿De acuerdo? para ello, muchachitos, es que te has olvidado, porque pasó la tangente por el 45 medios, el raíz 2-1, y la tangente 53 medios, que es un medio, ¿no? Si no lo recuerdas. Entonces la tangente de tita aquí sería. Raíz 2-1 más 1/2 entre 1 menos raíz 2-1 por 1/2, ¿no? Tengo dos raíces menos 1 dividido 2 más 1 3 menos raíz 2, ya sabes que 3 y multiplicar por la con cuadra que te dio la conjugada es 3 más raíz de 2 no listo, aquí tenemos diferencia cuadrados queda 7 2 raíz 2 por 3 son 6 raíz 2, 2 raíz 2 por 2 es 4, menos 3 y menos raíz 2, ¿no? Aquí me quedaría 5 raíz 2 más 1 son 7, ahí quedaría esto, ¿no? Listo. ¿Todo bien entonces? Hasta ahí con el problema 1, la admisión. Esto es 2019, si es que no me equivoco. Sí, 2019. Ahora, otra forma de cómo hacerlo también es construyendo triangulitos, por si acaso. No, construyes aquí un triangulito y le ponías la mitad. Aquí le ponías un alfa y aquí un beta. Y los tres ángulos suman 180 grados. La suma de tangentes igual al producto de tangentes. Y también te salía de esa forma. Pero obviamente hay que construir los ángulos, ¿no? El beta, si te das cuenta, es esto. Es el incógnito ahí, ¿no? Hay que buscarte ese lado y sale también. Sale de otra forma. Muy bien. Pasamos al problemita número 2. En problema 2, en nuestro habituado ya de costumbre avanzar de admisión, tú ya lo has hecho, mira dónde están, aquí debes estar, aquí debes estar, ahí está. ¡Ay! ¿Por qué puse ahí eso? Ah, ya, también. 71, 72. Oye, ¿no hemos hecho el 7? Es ahí, Vanessa. Ahí está el 7. Estándar, estándar. Ah, no lo puse ahí. Ah, ya, esto lo puse aquí, aquí. Mira, ¿ves? Esto lo hicimos por estándar. Es la misma pregunta, si te das cuenta. Es la misma pregunta. No, es la misma pregunta. Solamente que aquí lo hicimos por estándar. Y la misma pregunta lo puedes hacer también por puesto. Para que veas que esto, el mismo problema puede salir de dos formas diferentes. Por esa razón, mira. No, está mal, está mal. Tengo esto. Tú sabes que ellos dos son iguales, ¿no? Si todo vale 90 grados, él es 45 grados, él es 45 grados. Supongo que tu profesor de geometría te enseñaba eso. Tu profesor de geometría también te ha enseñado que él es, si es alto vale 2 teta, él vale la mitad teta. Esta vez yo, Willy, hello, Willy. Bien. Ahora, en el problema 2, ¿cómo lo hacemos? Dice que alto está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Tangente. Menos 7 sobre 24. Radio vector conocido. 25. Beta está en el tercer cuadrante. Ah, si quieres, los dibujo al revés. ¿Ah? Depende de cuando dice, profe, ¿por qué en qué horario? Ahí está, en horario, también te lo puedo dibujar, no me interesa. Cuando que tú digas que está en el tercer cuadrante. Y la cota, ya, ahorita, sobre ordenar. Radio vector 5. ¿Estamos de acuerdo? Me piden el seno de alfa más beta. Esto es seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Así que seno de alfa, ¿quién es seno de alfa? Sería radio. Perdón, ordenada sobre radio vector. El coseno de beta aplica sobre radio vector. Seno de beta, ordenada sobre el radio vector. Y coseno de alfa, abscisa sobre el radio vector. Tenemos entonces fracciones homogéneas. No, denominador 125. Y por acá tenemos no, menos 21. Y por acá tenemos más 96. Tenemos 75. Por el 125, sácale 25 a la 3 25 ava 5 3 quintos, ¿no? Está bien, ¿no? Profe, ¿y qué? ¿No interesa que sea en horario? No, interesa que sea estándar. Es lo que interesa, que sea estándar. Listo. En la pregunta 3, te sugiero que busques esta auxiliar. Oh, ese problema de aquí. Quiero que busques este. No he utilizado geometría analítica, he utilizado estándar. Obviamente, el estándar necesita geometría analítica. Colocar un punto, un cuadrante, ya lo has hecho antes. Solamente puse ordenada, radio vector y esta se acabó. Bebé. Bien, en la pregunta 3, como te decía, búscate esta auxiliar. Para eso, la cotan de 70 grados, cámbialo a tan de 30. Te espero. Es un chucha. aniversario. Ya, a ver. A ver, entonces cuando yo haga el cambio a el portal de 30, voy a tener tres veces. Tener la suma 57 sobre el producto y cosechas. No, por aquí también. Tiene la suma. Producto y cosechas. A ver, como 27 y 63 suman 90, el seno y el coseno como son igual. 57 con 33 suman 90, igual. Coseno de 30 es 2 sobre raíz de 3. Perdón, raíz de 3 sobre 2, te va a quedar 2 sobre raíz de 3. La secante, aquí también la secante, 2 sobre raíz de 3. Sale a... Bueno, 3. Debemos suponer que esta de aquí va es colineal, ¿ya? 2 es 4, y raíz cuadrada de 4, 2. Así. Ya hemos hablado, creo, la semana pasada, que no digas esto, ¿no? Esto no se dice nunca. La raíz cuadrada siempre es positiva, ¿no? Pero digo porque de repente en la uni pone una clave menos 2, o te pone más menos 2, voy a marcar eso, porque es evidente que algunos piensan así. Cuidado. Listo, profe, o sea, auxiliar. Auxiliar. Mira, a ver, aquí qué has hecho. De frente fundamental, aquí también fundamental. No, porque debería ser. El problema 3 es un auxiliar. Hubiera sido. No puede ser recto. Problema 4 dice, sea x, y, z la medida de los ángulos interiores, o sea, me están diciendo que x más y más z suman 180 grados. Determine tangente de x en términos de y. O sea, es evidente, muchachitos, despejes Z, ¿no? ¿Quién sería tan de Z? Oye, 3 tan de Z, ¿quién sería 3 tan de Z? Sería cotan de X más cotan de Y entre cotan de X de Y, ¿no? Profe, que divida primero, me queda tan de quién. De Y, que divida el segundo, me queda tan de X. Uy, profe, yo la conozco. Usted ha puesto un ejemplito igualito. Ya, súmale tan de Z. Y súmale tan de Z. que voy a tener aquí cuatro veces la tangente de Z, tangente de X por tangente de Y y por tangente de Z. La tangente de Z se va y la tangente de Z. Tangente de X, despeja tangente de X. Quiere decir que este tangente de Y pasa y sube más. Tangente de X es 4 por tangente. Listo. Propiedades para tres ángulos. Bien huevito, ¿no? Facilito eso. Propiedades para tres ángulos. La dices que venía en uni, ha venido fácil. A ver, problemita 5. En el problema 5, si bien es cierto, yo te he dicho que el seno de la suma multiplicado por el seno de la diferencia es seno cuadrado. Menos seno cuadrado, seno al cuadrado del primer ángulo, menos seno al cuadrado del segundo ángulo. Si tú lo pasas a tus entidades pitagóricas, a una de ellas, también puedes decir que es coseno cuadrado del segundo menos coseno al cuadrado del primero. ¿Ya? Justamente es esto lo que vas a hacer aquí. Necesito que hagas eso ahí, ¿no? Para que eso salga más rápido todavía. Vamos, te doy un par de minutos, a ver. Aparte de los chicos que ya lo respondieron. Bueno, ustedes no mandan la clave de las 5, ¿no? Ustedes no mandan la clave de las 5. A ver, pónganse ustedes a salir entonces. es listo, a ver, veamos. Tenemos el coseno de quién, a ver, de la suma, y acá obviamente tendríamos al revés, ¿no? El revés. ¿Y el este? Uy, ¿cómo salió la cuotada armónica? Y ahí, no, perdón. ¿Qué me quedaría ahí? Dos pitarquios, ¿no? Coseno de dos pitarquios. Por coseno, perdón, que estoy hablando. Seno de dos pitarquios. La diferencia, ¿no? Cuando tú restes, ellos va a quedar menos 2x y esto menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Menos raíz de 3 sobre 2. Y eso 1 menos seno de 2. Seno de 2 pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Pero con este menos, sácalo. Que es raíz 3 sobre 2, queda 1. Al salir este menos con él, queda solamente más en el otro. Por 1 menos seno del doble. Se llama diferencia de cuadrados. 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado, que se llama coseno al cuadrado. Listo. Ahí está, finito, ¿no? Solamente tendrías que la misma identidad darle vuelta. A ver si se me conoce. Aquí está, puedes escribir. Hace 5 minutos dejé la teoría ahí. ¿Sirve? Esta, ya lo había dejado la teoría. A ver, en el problema 6 dice, calcula el valor de x para que el ángulo tita sea más. A ver, tita es agudo. Creo que nadie puede negar eso, ¿no? Profe, ¿por qué está dentro de un triángulo rectángulo? Así que negar lo innegable. Entonces, yo te explico aquí, mientras la gente va mandando sus claves. ¿Qué sucede en los agudos? Y en los agudos, que lo puedo poner aquí en el primer cuadrante, yo puedo decir que si el arco aumenta, si tengo dos opciones, el seno crece y la tangente 3. Pero en, de ellas dos podemos agarrar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente también sería máximo. Mira, porque se va hacia dónde, hacia el infinito, bro. Ah, entonces siempre es recomendable, siempre es recomendable trabajar con la tangente, ¿está bien? La tangente de teta, entonces digo, si teta es máximo, entonces la tangente de teta también es máximo. Hasta ahí, muchachitos. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Entiendes por qué digo que la tangente es máximo, no? Eso ya lo hemos visto en el CP. Ese también es buenazo. Steven, ¿estás de acuerdo que el ángulo es agudo, no? Oh, pero es exento. ¿Aló? ¿Ok? Los agudos en la CT están en el primer cuadrante. Los agudos en la CT están en el primer cuadrante. Entonces, los arcos, ¿cómo aumentan? Así siempre. Así aumentan los arcos. Entonces, yo puedo decir que los senos también aumentan. Sí, puedo decir eso. Que el seno también crece. Sí, pero también puedo decir que la tangente también crece. Ahora, ¿pero quién crece más rápido? El seno tiene un máximo valor que es 1. Entre el seno y la tangente, obviamente la tangente es más grandota. Entonces yo puedo decir, a mayor ángulo, o a mayor arco, mayor que tangente. ¿Por qué? La tangente se mide desde acá. Compara con esta. Entonces, a mayor ángulo, mayor tangente. Es por eso que digo lo siguiente. Si tita es máximo, entonces la tangente también es máxima. Ahora sí. Eso ya lo hemos hablado en TT. Si quieres, busca la diapositiva en el avance número 8, donde dice variación analítica de la ya sale raíz de 3. Oh, sí, me acuerdo ese problema. Mis. Raíz de 3 sale. Ya, entonces el problema acaba sencillamente maximizando la tangente. Para eso pone amiguitas. Con alfa y un B. Listo, con eso termina. Raíz de 3. estuviera poniendo esto así. ¿Qué pasó? La idea del avanzar es que tú trabajes, ¿no? Me estás llamando para que yo lo haga. Si me escribes para que yo lo haga, yo lo hago. Ingrese. A ver. Entonces, tú dices alfa más teta es teta. ¿Quién es teta? Teta menos alfa, ¿no? No, pues, busca la tangente, porque ya te dije por qué puedo maximizar teta. Teta es máximo, la tangente también es máxima. Calcula la tangente. Tangente de tita, de tangente de beta. ¿Por qué? Menos alfa. ¿Por qué? Mira, acá hay una bisectriz. Y eso es tan tan sobre cuál tan. Ahí está, tan de beta menos tan de alfa entre uno más tan de beta por tan de alfa. ¿Está bien o no? Tan de beta, profe, lo tengo, por supuesto, pero bien. Profe, ¿de dónde? Del triángulo, que para eso está en la figura. Cateto opuesto, suave y acento. Tan de alfa, cateto opuesto, sobre cateto y acento. Sobre, sobre, 1 más x por x medio. Arriba te va a quedar x medios y abajo 2 más x al cuadrado medios. Los medios, como tú bien sabes, se van. Dime que cuidado, cuidado con hacer y pensar a ti, marcianazo. Cuidado con pensar a ti. Profe, la tangente es máxima cuando el denominador es mínimo. La que te pateo, recontra enfermo, te pateo. ¿Qué, profe? No, no es así. No. Una fracción es máxima, sí, cuando el denominador es mínimo, pero para eso el numerador tiene que ser constante, ¿no? Esas cosas ni se hablan, porque tu profesor de álgebra ya te enseñó desigualdades, ¿no? Y que yo no voy a meter en su chamba de él. Así que si tú pensaste así, que minimizando el denominador salía todo, no, pues fallaste, ya fuiste ya. Profe, entonces, aquí el numerador no es constante, creo que el x te lo responde, ¿no? X es una incógnita, por lo tanto es una variable, puede tomar cualquier valor. Variable viene de que varía. Por lo tanto, señor, tu deber es liberar al x para que él sea constante. Entonces, yo digo lo siguiente. El X lo quito de ahí. El X lo quito de ahí. Y se lo pongo abajo. Sí, lo pongo abajo. Ahí está. Es lo mismo, ¿no? Porque si yo hago sanguchito, queda x sobre 2x más x cuadrado. Ahora, digamos, haciendo magia, y el que divide el primero, y que divide el segundo. Uy, profe. Ahora sí, pues, tú dices, tangente, tú eres máximo cuando tú eres mínimo, ya que el 1 es una constante. Y se acabó, Pecho, se acabó. Ahora, esta cosa ya hemos hablado, ya. Ya parezco disco rayado cuando hablamos de esta cosa, ¿no? Una cosa es que te pregunten el mínimo valor. El mínimo valor, ¿sabes qué es? 2 veces la raíz cuadrada. No voy a decir por qué. Tu profesor de álgebra ya te enseñó media aritmética, que es mayor o igual a medio simétrica. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es X. ¿Sí? Hallar X. Para que E sea mínimo. ¿No? Y cuando quieres hallar X, igualan ellos dos a X igual a B entre X. ¿Estamos de acuerdo? Así, muchachitos, a mí no me interesa la tangente. La pregunta no es hallar la tangente máxima. La pregunta es hallar X para que la tangente sea máxima. Ah, profe, o sea, ya. Ah, mire, qué chévere. Entonces, tú dices inofensivamente que ellas dos, como deben ser, iguales. Se queda 2 igual a x cuadrado y x raíz de 2. Y una burla, Pichu, que te pregunten es un examen de amistad. Recontrafacilito. Ahí está, ñaño. Te fallé. Listo. Dice, profe, la variable tal fibeta, ¿en qué caso lo puedo colocar? Es que no sé si colocar más variables en un triángulo o en cualquier problema tenga más de color. Steven, la idea era tangente teta. Dime, ¿la tangente teta está dentro de un triángulo rectángulo? Mejor dicho, teta, ¿está dentro de un triángulo rectángulo? Creo que tú me pediste un ejemplo y yo te hice un ejemplo así. ¿No? Te hice un ejemplo en un rectángulo, creo que tú fuiste. Y te dije, si no sabes cómo es teta, y es muy difícil ponerle un triángulo rectángulo, de variable. ¿Sí? Tú fuiste, creo. Dijiste, haga un ejemplo. Y dije, ¿cómo no? Te voy a hacer un ejemplo. Es lo mismo. Teta no está en un triángulo rectángulo. Necesito ayudarle, le pongo variable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay problemas en la resolución? Los problemas hay un montón, ¿dónde se encuentran? John Kevin, ¿por qué igualó el denominador? Aquí está tu respuesta, John Kevin. Yo no dejo nada al azar. Aquí está. Lo que acabo de poner de verde. El problema donde no se necesitan poner, y ahí se me confunde, es que Steven, a estas alturas del ciclo, como lo he dicho siempre, un alumno diario debe trabajar o debe practicar unos 80 problemas. Ahí te vas a dar cuenta. Realmente estás frente a un problema que necesita variable o un problema que no necesita variable. Ahora, si solamente te quedas con los problemas que damos en Pitágoras, que llegan a la segunda 43, incluyendo el examen, tendrás que buscarte unos 40 más. Buscarte unos 40 más. Y no necesariamente que sean de uno, pueden ser de San Marcos, con tal que tenga la práctica. Listo. John Kevin, ¿sí lo viste porque lo igualé, no? La respuesta aquí a la derecha son dos preguntas. Una y sus otras. Para esta misma expresión, dos respuestas, dos preguntas. Muy bien, y ambos jugando. Vamos jugando. 2012-1. Muy bien, por acá. Profe. Si vemos distributiva. XK más XY con A y de XK menos XY con B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tangente de 2K por X más tangente de 2Y por X. Tu profe, el que no me equivoco, si yo la sumo y es 2, te queda 2XK, justamente ella. Y profe, y si yo le resto, te queda 2XY, justamente ella. Uy, profe. Ya, pues, no te haga bronca. Haga un cambio variable. Pero no es necesario, lo que me da profe era escribir. Entonces, para no escribir mucho, yo le pongo un alfa y le pongo un beta. Así que lo que piden es tangente de alfa más beta más tangente de alfa menos beta, ¿no? Así que, chiquitos, si tú quieres conservar los ángulos, ya es cuestión. Solamente te digo por qué he hecho el cambio de variable, porque no quiero escribir mucho. Tangente de alfa. A. Tangente de beta. Sí. Entre 1 menos A por B. Más. A menos B. Entre 1 más A por B. Operaciones heterogéneas. A beta. A por 1, A. A por A, A cuadrado. B por 1 es B. Más A por B cuadrado. Por otro lado, A por 1 es A. Menos A cuadrado B. Menos B por 1 es menos B. Y menos por menos más A por B cuadrado. ¿Ok? Hecho afita todo contra todo. Y abajo tengo una diferencia de cuadrados, ¿no? Es obvio. Cuadrado de primero menos cuadrado del segundo. Profe, creo que alguien se va. Sí, el B con el menos B. Y el A cuadrado B menos el A cuadrado B. Cierto, profe. Arriba tengo 2A más 2AB cuadrado. Entre 1 menos A cuadrado por B cuadrado. Profe, factorice el 2A y va a quedar la E. Va a quedar la E. Muy bien, muchachitos. Entonces, hay que tener buen ojo y dificulta eso, existe el cambio de variable, ¿no? Y bueno, pues, al final las preguntas, si te das cuenta, no son tan difíciles. Mira la pregunta 10, eres una burla. La pregunta 10 vino dos veces. Es más, en el simulacro de julio del año pasado también vino, ¿no? También vino. ¿Pero qué es esto? Dicen que las tres tangentes suman 2007. Ya pues, entonces, si la suma es igual al producto, el producto también es 2007. ¿Qué me quieres? ¿Qué piden? Uno más de ese producto. Esfuérzate, por favor, esfuérzate. 2007 más 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 8, 8. Baja el 0. Oh, profe, yo sé sumar. Bien, ñaño, muy bien. Profe, con calculadora para asegurarme. Ya, con calculadora. Bien. ¿Qué es la tontería? Pregunta. Una burra. Una burra. Listo. Muy bien. Entonces, con eso terminamos avanzar. La próxima semana, ven preparado, por favor. ¿Sí? La próxima semana, niñitos, hacemos doble, mitad y triple en una sola clase, ¿ya? Doble, mitad y triple en una sola clase. Eso se llama actividades de ángulos múltiples. Por favor, búscate, Olivia, un formulario, te va a traer las mismas identidades que te voy a dar, por favor, ya. La próxima semana, doble mitad. Muy bien.